Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Bienvenidos, emisión número 2175. Jueves chiquito, jueves 6 de agosto del 2015. Fíjense, estamos festejando 70 años, creo, 72 años de que se liberó la primera bomba atómica en Hiroshima. Hace ya 70 años y todavía lo recordamos. Y qué bueno que lo recordemos porque es algo que no debe de volver a suceder. Yo la verdad que doy enhorabuena por el presidente Obama, que tiene esta intención, que está inclusive logrando o procurando tener un acuerdo con la gente de Irán para el control de las armas nucleares. Yo creo que la humanidad debe de apoyar estas iniciativas, sobre todo entre los países pues que tienen la posibilidad de desarrollar estas armas que son masivas de destrucción, y que la humanidad no puede caer en lo que pasó hace 70 años. Lamentablemente, déjeme decirle, solamente el mero día de la explosión murieron instantáneamente 80 mil personas, más los que se fueron acumulando por los efectos de la radiación, más lo que sucedió después de 3 días, que cayó la segunda bomba en Nagasaki. Y la verdad que pues es un lado oscuro de la humanidad, que tuvimos que recurrir a ese tipo de consecuencias para lograr la paz. Es discutible, pero yo creo que lo único que tenemos que rezar y apoyar y unirnos es en que no se vuelva a repetir, aunque haya pasado hace más de 70 años. Pero bueno, bienvenidos a Fórmula en los Negocios. Gracias a Néstor, que está en el control musical, nos pone este grupo Vintage Trouble con la canción que se llama Blues Hand Me Down. Es este grupo de blues rock norteamericano que tiene mucha semejanza a los sonidos de las bandas de rock allá de los 50s y 60s, como Rolling Stone, Chuck Berry and the Animals, ¿se acuerdan? Esta canción la lanzaron en 2011, lanzaron su primer álbum de estudio titulado The Bomb Shelter. Fíjense, el The Bomb Shelter, ¿cómo se llama el álbum? El The Bomb Shelter, lo que protege a las bombas, ¿no? Interesante la canción. Ellos son de Los Ángeles, California. Gracias a Néstor en el control operativo. Quédese, estamos en un programa de especialistas, ya que me acompaña esta noche el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum Mérida. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Pues aquí estamos, muy a gusto, como siempre, compartir ese espacio con ustedes como cada 15 días. No, gracias a ti por venir y iluminarnos de lo que nos tenemos que hacer cargo, porque ya como están las circunstancias, como están los nubarrones. Fíjate de las condiciones económicas. Que realmente, bueno, no es venir a ser ave de mal agüero, ¿no? No, claro. Pero realmente la situación está bien, bien compleja. Es correcto. La producción petrolera sigue bajando. El precio del petróleo sigue bajando. El peso y el dólar sigue subiendo. Entonces, yo recuerdo mucho estas películas, pues hace a lo mejor 17 años o 18 años, ¿no? Correcto, sí, los últimos que priistas. O sea, independientemente de, sin meternos en temas políticos, claro, que creo que no es motivo de este programa, ¿no? Creo que sí habíamos vivido, pues a lo mejor unos últimos 15 años, 16 años tranquilos, ¿no? Entonces realmente es preocupante que hoy en día esté pasando eso. Sobre todo te voy a decir por qué. porque yo creo que hay un segmento de personas que hoy están en el mercado. Correcto. Que nunca han vivido un escenario inflacionario. Correcto, correcto. Entonces, cuando tú no has vivido algo, no lo crees, no lo percibes. ¿No? Correcto. Entonces, yo creo que es un buen momento para replantearse esta última parte del año, porque yo considero que realmente el problema va a estar en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en algo muy básico. Todavía muchos de los inventarios que hoy están en el mercado y que nos están vendiendo los consumidores es inventario que se compró con un dólar un poco más bajo. Correcto. Pero cuando esa empresa lleva a cabo la recompra de sus productos para vendérselos a sus clientes, inevitablemente va a tener que subir el precio. O sea, correcto. No, eso es una regla de oro. Hoy estaba escuchando que más o menos ya tenemos un 20% lo dicen elegantemente, ¿no? Con un desplazamiento del dólar. Pero bueno, es inflación. 22%. Sí, es, ¿no? Por supuesto que genera inflación. Eso es muchísimo dinero, ¿no? O sea. Sobre todo porque los insumos de lo que consumimos, la mayoría vienen de Estados Unidos. Deja que vengan de Estados Unidos. Están dolarizados, ¿no? Están dolarizados. Porque a lo mejor compramos un vehículo, no sé, que venga de Europa. Pero está dolarizado, entonces yo creo que sí tenemos un escenario difícil y evidentemente, es más, ayer escuchando una sesión de radio decía que hasta ya se empieza a manejar un escenario real de una modificación a la parte fiscal, o sea, claro, ¿qué quieren decir? Incremento de impuestos, o sea, eso... Pero fíjate que ahí es controversial el asunto, ¿no? Porque yo creo que dentro de las políticas públicas lo que debe de intentar el gobierno es mover la economía con el gasto público, y sin embargo, por la misma recesión, porque no les va a alcanzar para todo lo que gastan, tienen que recaudar más o aumentar impuestos, ¿no? Eso lo sabes tú. Es que yo creo que va a haber una combinación de 3 cosas. Inevitablemente el gobierno se tiene que adelgazar un poco, claro. O sea, como tal. Por otro lado, va a haber mayores actos de fiscalización, eso, claro, es inevitable. Sí. Y por otro lado, como no le va a alcanzar, va a tener que subir de alguna manera los impuestos. Aquí, eso de subir impuestos, no necesariamente subir una tasa, no necesariamente hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sabemos que hoy en día, y creo que hemos hablado en otras ocasiones, pero está el tema del precio de la gasolina, ¿no? El precio del petróleo bajó. Y a nosotros la gasolina nos la siguen cobrando al mismo precio. Entonces, estamos pagando un impuesto adicional en la compra de la gasolina, ¿no? Entonces, yo creo que es un escenario complejo. Y es más, creo que va hasta un poco acorde con el tema de hoy, ¿no? O sea, en un escenario complejo, ¿cómo tengo que yo qué tengo que buscar o qué tengo que tiene que tener mi contador, ¿no? Correcto. Y este contador, como bien tú lo has dicho... No este contador de arrastrar el lápiz como comúnmente se conocía. No el contador tradicional que conocemos, que lleva libros, sino que nomás apunta, sino registros. Que un poco más allá, ¿no? ¿Qué debe tener mi contador o qué debo buscar o qué características debe tener el contador que debe tener mi empresa, ¿no? Correcto. Porque al final de cuentas, cada empresa tiene procesos diferentes. Hay desde aquellas que apenas se van a crear y que es importantísimo que esté el contador desde el inicio. Y un contador que tenga la capacidad y el conocimiento de las condiciones actuales, de que tenga una visión del futuro y que pueda verdaderamente convertirse en un consultor para tu organización. Así es. Creo que has dicho el tema, es ir más allá de ser un contador. Hoy tenemos que ser un consultor. Y algo que hacer un consultor integral, pero sin tampoco creerse un todólogo, ¿no? Claro. Y creo que es una de las cosas que vamos a tocar en lo específico, porque también es el problema que muchas veces hemos tenido los contadores, es que a veces también queremos ser un poquito todo, ¿no? Entonces aquí sí hay que tener un conocimiento de un entorno global, pero también identificar hasta dónde llegan nuestros límites. Entonces, es un poco relacionado a lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sobre todo, déjeme decirle por qué. Tenemos que reflexionar que ante el panorama que se nos avecina, tenemos que ser más eficientes. Eficiencia viene de dos cosas importantes: hacer bien las cosas y a la primera en el menor tiempo posible. Porque a lo mejor somos eficaces. Eficaz quiere decir que hago las cosas muy rápido, pero sin importar la calidad. No, eficiencia tiene que ver que lo haga en el menor tiempo posible, bien hecho. Y ahí es en donde las grandes crisis son las grandes oportunidades para aprender y encontrar qué tenemos que hacer para resolver el enigma. Claro, claro. Y es parte del tema de hoy, amigos. Vamos a platicar de para qué nos sirve un contador, un consultor, cómo escogerlo, cuáles son las características importantes que debe de tener y que no caigamos en las garras de... Pues hay muchos que les gusta engañar y les gusta sacar provecho y raja de todo esto, ¿no? Es el tema de hoy. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Lonely boy. Así se ha de sentir nuestro presidente, el chico solitario. Lonely boy es una canción de la banda norteamericana de rock The Black Keys, las teclas negras, ¿no? O cómo se traduce, o las llaves negras, The Black Keys. Buena música, mi querido Néstor. Esto es verdaderamente hard rock. Para que no, digo, es jueves, viernes chiquito, ya vaya preparando la hielera, despreocúpese de la crisis, hombre, hasta el lunes la retomamos. No, mejor quédese con nosotros, escúchenos, que tenemos buenos consejos que darle de cómo hacerle para escoger o seleccionar o tener en sus filas el mejor contador, los mejores consultores en su empresa. Déjeme darle una recomendación. Gracias, Néstor. Buena música. Como siempre, alegra el corazón la buena música para que usted esté... mire, váyase a comer al argentino. Dicen por ahí que con pan las penas son... ¿Cómo? Las penas con pan son buenas, ¿no? O son menos. Sí, sí, sí. Váyase al argentino a echar un pedazo de carne. Nosotros ayer comimos en el argentino y nos comimos un filete sellado término azul. ¡Qué delicia de carne, man! Porque queda tan suavecita, tan jugosa, y es un pedazo de carne que no tiene grasa, es un pedazo de carne magra, pero el secreto es cómo el parrillero la sella. Uh-huh. En la parrilla, el argentino, amigos, la auténtica parrilla argentina, que tiene 15 años en la ciudad de Mérida. Los mejores cortes finos de carne tipo argentino están en el argentino. No tenga usted la menor duda. Y si la tiene, pues vaya y compruébelo. Es así de simple. Además, si va al argentino y dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar la primera copa de vino. Y además es buena hora para irse a cenar ahorita en jueves. Yo sé que muchos todavía están yendo a la playa, ¿no? Mucha gente todavía. Creo que es el último fin de semana en la playa, en verano, aunque las escuelas entran a diferentes fechas. Pero por lo pronto vaya al argentino. Mire, tiene este tenedor libre que es un menú para que usted se coma lo que quiera, todo de la parrilla argentina, como son las empanadas, las pastas, quesos fundidos, ensaladas, los mismos cortes de carne, y solo pagando un precio por ello. Además te incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino de la casa. Mire, el argentino se aboca al consumo responsable, porque le llevan todo lo que usted pida, se lo llevan de la parrilla a su mesa. No andan paseando la carne por todo el restaurante, mosqueándose ni enfriándose. O sea, es una ventaja importante, porque y usted tendrá pues la capacidad de responder, de ser responsable en el consumo, porque se puede comer lo que quiera por el mismo precio. Es una buena técnica, ¿no? ¿Te gusta a ti el tenedor libre? Sí, la verdad, Fete, y más que, bueno, en mi caso yo soy muy antojadizo, entonces... Claro, puedes probar de todo. De todo, este, claro. Sin excederte. Correcto. Creo que es una muy buena fórmula que está haciendo el argentino, ¿no? Vaya al argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Ahora con las lluvias y con los calorones que hace, usted deja su coche y camina dos pasos y entra al restaurante que está perfectamente bien acondicionado y le dan una atención de primera. Vaya para allá, restaurante El Argentino, la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. 15 años comprueban de lo que le estoy hablando. Pero bueno, me acompaña el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum, y estamos hablando, ¿cómo le entramos a esto, Carlos? Pues ¿por mira, dónde empezamos para poder escoger o tener la certeza de que tengo un buen contador? Fíjate que aquí depende mucho del tamaño de la empresa. Correcto. Depende también de en qué momento se encuentre tu proyecto. ¿A qué me refiero? Ok. Si tú, por ejemplo, vas a emprender un nuevo negocio, ¿no? Imagínate que tú quieras mañana empezar a vender celulares. Voy a decir un ejemplo, ¿no? Ok. Y te los quieras traer de Inglaterra. Entonces, tú, aquí lo importante que no se pierde de vista es que hoy en día el contador pues tiene que ser, vamos a hacer lo equivalente a tener pues como tu doctor de cabecera. Okay. O hasta tener tu sacerdote y tu contador, ¿no? Oye, ¿tú conoces contadores sacerdotes? Sí. ¿Qué hubiera? No, bueno, al final de cuentas, todas las estructuras de iglesia tienen estructuras, fíjate, es que también tienen administradores, también tienen contadores, o sea, claro. Es importante eso, que todo, creo que todo negocio requiere un contador. Correcto. Creo que debes de partir de eso. Entonces, es importante, yo que tengo un negocio, voy a empezar el negocio. Oye, ok. Entonces, aquí normalmente y hoy en día está muy en boga estos mecanismos de emprendedores o startups, como le llaman, ¿no? Sí, startups. Startups. Uh-huh. Entonces, yo creo que, ok, está muy bien querer emprender algo, pero yo recomendaría que en esta etapa se acercaran a un contador. Claro. Porque a lo mejor tú puedes tener en la cabeza un muy buen proyecto. No, nos ha tocado vivir dos o tres proyectos con clientes que son muy buenos. Pero al final de cuentas, cuando tú le dices, oye, ok, bueno, a ver, ¿y cuánto te va a costar esto, no? Entonces, te dicen a lo mejor un número muy al aire porque al final de cuentas no tienen el conocimiento técnico para aterrizarlo eso. Claro, para hacer las proyecciones para hacer tal. O para entonces, considerar tantos elementos que deben de considerar en entonces, cuestión de costo. ¿Qué tengo entonces? Yo que estoy iniciando, ¿qué tengo que hacer? Primero buscar a un contador. ¿Qué tiene que tener este contador? Y yo siempre considero que lo primero que debes de buscar en un contador que tenga experiencia comprobada. Correcto. O sea, creo que son de las primeras características que debes buscar en tu contador. Pero digo experiencia comprobada. ¿A qué me refiero? Mira, nos ha tocado muchísimas veces, y eso es normal, imagínate que tú seas contador, pero trabajaste 20 años en una empresa en el área de cuentas por cobrar, vamos a decir un área, uh-huh, ¿no? Uh-huh, y uh-huh. Por alguna razón mañana decides independizarte, ok, está bien, pero no tienes toda la experiencia. Claro. En la parte fiscal, en la creación contable, claro. En la creación de empresa. Entonces, debes de buscar un contador que tenga una experiencia comprobada. Ese es bien importante. Aquí esto es básico porque también se va a encontrar usted aquellos que le dicen, no te preocupes, yo te soluciono todo. Ah, bueno, esa es otra... Esos son los más peligrosos. Esos son peligrosos. Hay entonces, que tener cuidado con pero, ellos. Pero voy a decir algo bien importante. Experiencia comprobada en el tipo de nivel o momento económico o de crecimiento que tenga tu empresa. Mira, qué interesante. Porque tú a lo mejor de inicio necesitas un tipo de contador con cierta experiencia. A lo mejor hoy tienes 20 años tu negocio, entonces ya requieres otro tipo de contador. Correcto. A lo mejor has tenido tu contador con el cual me ha tocado muchísimas veces con clientes de que, oye, es que tengo yo mi contador que desde que teníamos una sucursal y éramos él y yo y mi esposa. Sí, ahí estaba. Y ahí estaba él y tengo toda la confianza. Bueno, ok, está bien. O sea, puedes seguir teniendo ese contador, pero tienes que buscar en este momento de crecimiento un contador que tenga una experiencia diferente. Entonces, fíjate, yo aquí sí lo veo, Carlos, porque esto es como el médico en casa. Uh-huh. ¿sí? Así cuando es. En la familia hay un doctor, el mismo doctor que es tu familiar te dice, no, a ver, espérame, porque aquí yo estoy involucrado de diferente manera. Vamos a buscar a un doctor externo. Claro. Yo creo que pasa lo mismo con el en el caso de los contadores. Así es. O inclusive me atrevería a decir en el caso de los abogados. Sí, sí, sí. No, sí. Porque necesitas una visión, híjole, voy a decir una palabra que a lo mejor se oye muy, muy sofisticada, una visión holística. O sea, no, pues sistémica. Sí. Sí, ahora, sí estuvo, ahora sí te apantallé. Tradúcela al español, por favor. Sistémica. Sí, sí, claro, claro. Que tenga una visión. No que sepa de todo, pero que tenga una visión sistémica de tu situación en un momento determinado, claro, como entonces, dices tú. Entonces, primero está la experiencia. Ahora, eso lo ligamos a la segunda característica que debe tener contador, es debe tener un conocimiento global. Correcto. Sí, sí. O sea, debe tener, como dices tú, un conocimiento holístico, me gustó la palabra. Un conocimiento global, pero de manera tal que también él diga, hasta aquí llego, o hasta esta área es la mía. Correcto. Nos ha tocado, y creo que eso es de lo más normal que nos toca a los contadores, es, oye contador, mira, tengo tal problema de tipo laboral, ¿no? Oye, tengo que hacer una liquidación para un trabajador, ¿no? Entonces, a lo mejor yo como contador te la puedo cuantificar de manera correcta. Pero oye contador, por favor, ¿puedes ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y tú llevar a cabo el finiquito o el arreglo de este asunto laboral? Entonces, tú debes de elegir un contador que ante ese tipo de circunstancias te diga no, porque correcto, eso ya no me corresponde a mí. Y no es en razón, y aquí es importante que el empresario entienda, no es en razón de decir, te voy a cobrar más o menos por hacer esto. No, sino que el contador debe tener la capacidad de decir, oye, ¿sabes qué, empresario? Oye, pero eso cliente, se llama honradez. Así es. Ser honesto. Es decir, hasta aquí llego, sí, yo. Claro. ¿Sabes qué? Es importante que acudamos a un abogado laboralista, okay, un experto en laboral, ¿no? Entonces, a ese momento, entonces debes tener un contador que entiendas, que identifique esa parte, ¿no? Fíjense, amigos, qué importante es entender estos, pues parecen recovecos muy sencillos, pero qué importantes son al momento de tomar decisiones. Vamos a un corte comercial, Néstor, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Esta canción se llama Gold on the Ceiling. Sailing. Oro en el techo. Eso sería bueno. Eso es lo que buscaban en el túnel del Chapo, ¿no? Oro en el techo. Buena música, buena canción. Esta canción también es del grupo The Black Keys. Es la tercera canción de su séptimo álbum de estudio, El Camino, y fue lanzado como segundo sencillo el 25 de febrero del 2012. Hoy es muy nuevo este grupo, Néstor. Buena música, tienen buen rock and roll. Esto es hard rock, o garage rock, como le llaman, o blues rock, o glam rock, cualquiera de ellas, bueno, para mí es rock and roll y ya. Yo no sé para qué le ponen tanto nombre, ¿no? Pero bueno, en algo se han de divertir. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme decirle que estamos en permanente comunicación con usted. Aranza Angulo, nuestro community manager, está aquí presente, conectada en la nube, para contestar todo lo que usted nos quiera comentar a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Yo sé que la mayoría de ustedes los agarro caminando en el automóvil, muchos todavía van a la playa, así es de que si ya le cayó el aguacero, pues váyase, baje la velocidad, extreme precauciones, el piso en nuestro pavimento es muy resbaloso, así es de que baje la velocidad, súbale al aire, quédese con nosotros a escuchar el programa. Dichosos los que van hasta... ¿Cuánto tiempo te das a progreso? Bueno, saliendo de mi 30 casa, minutos. 25 bueno, metros. Y como corres tú, mi no, querido no, no, Carlos, no. Llegas rápido, ¿no? No, sí. 35 minutos. 35 minutos, bien, bien. Así es de que tranquilo. Todavía tiene tiempo usted para escuchar el programa. Además, con un tema muy importante de reflexión. No sin antes, déjeme darle una recomendación. 40 años contigo. Este año nuestros amigos de Sadassi cumplen 40 años. Esta gran empresa desarrolladora de vivienda, que tenemos la fortuna de que están aquí en Mérida con tres grandes desarrollos y el cuarto desarrollo residencial. Déjeme platicarle, este verano estrena casa en Los Héroes. Todavía no se acaba el verano. ¿Cuándo se acaba el verano? ¿En octubre 21? ¿No sabes cuándo se acaba el verano? Si ¿cuándo no entra el otoño? ¿No? Esas fechas, ya, no. Sé solamente que las fiscales. Sé que mis hijas entran el 1 de septiembre, 2 de septiembre. Ahí está. Pero bueno, antes de que se acabe el verano, estrena casa en Los Héroes, el mejor desarrollo al oriente de la ciudad. Te ofrecemos cuatro diferentes modelos de casa de uno y dos niveles. Déjeme decirle, Sadassi hace unos diseños especialmente para aprovechar todos los espacios de la casa, como iluminación y la ventilación natural, preparadas para crecer según las necesidades de tu familia. La verdad que no pierdas la oportunidad. Sadassi es una empresa con el distintivo socialmente responsable. Incluye tecnologías de punta, incluye tecnologías que son suaves con la ecología, incluye alta tecnología en la construcción, así es de que ve y compruébalo. Los Héroes, podrás disfrutar de amplias avenidas, glorietas, el centro municipal de tenis, donde también dan clases de samba, además de su excelente ubicación permitiendo la cercanía a centros educativos. Ese corredor del periférico cerca de Altabrisa se ha convertido, hay como 4 o 5 universidades en esa zona, así es de que está usted cerca absolutamente de todos, y además con un acceso desde el periférico importantísimo. No sé si ya acabaron el distribuidor vial, pero deben de estar a punto de terminar, lo que le va a dar un acceso impresionante al fraccionamiento Los Héroes. Este mes de agosto estrena casa con protectores incluidos en Los Héroes. Pregunta por los modelos seleccionados y estrena casa aún más equipada. Mire, ya nomás llevas tu hamaca y tu hielera y ya estrenas casa. Te voy a dar el teléfono, 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con los asesores certificados que tiene Sadassi. Métete a la página www.sadassiyucatan.com.mx. Pero bueno, ahí tiene usted. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez de Impuestum y estamos hablando sobre cómo seleccionar un contador. Tan fácil que se dice, ¿verdad? Todo el mundo va a decir, pones un anuncio en el periódico y lo contratas. Sí, ahí va. ¿Cómo bueno, no? Decíamos, esta parte del conocimiento legal que sí vamos a tener contador, pero no somos expertos laborales. Tampoco somos expertos legales corporativos, o sea, podemos conocer el tema, correcto. Pero es de lo más normal que un cliente te diga, oye, hay que hacer las actas de asamblea, pues agárratelas del año pasado, cópialas y con eso vamos al notario, ¿no? Yo creo que no debe ser así. El empresario debe entender que cada quien tiene una responsabilidad como tal. Entonces, aquí, repito, tenemos que buscar a un contador que tenga conocimiento general. Por ejemplo, es un ejemplo, que sepa qué es un acta extraordinaria, cuándo es un acta ordinaria, que sepa cómo tiene que ir el contenido en lo general de un aumento de capital, de una disminución de capital, de una constitución social, que sepa leer un contrato, o sea, que sepa identificar las cláusulas de un contrato. Entonces, por ejemplo, hoy, un ejemplo, me manda un cliente un contrato que está, él está rentando una propiedad y llega una cláusula que realmente no estaba del todo redactada, entonces no las manda, la revisamos y creemos que no era lo correcto. ¿Y cuál fue la respuesta? Oye, creo que no está bien redactada, pero por favor verifícala con el abogado. Por supuesto, no, claro. No me voy a poner yo como contador a redactar una cláusula. ¿Por qué? Porque sobre todo tenemos que ver la parte de las consecuencias. O sea, si un contador entra a un ámbito que no es el suyo, cuando algo pase, ¿cómo lo va a defender? Mira, amigos, esto es tan simple como el ejemplo que le voy a poner. Usted, cuando le duele la muela, no va a ver al proctólogo. Claro. ¿No? Sí. O viceversa. Sí. No, entonces, digo, hay especialidades para todo, cada, ¿no?, quien. Tercera parte importante de cómo elegir un contador, como muchas cosas, es no busques al contador más barato. O sea, híjole. Eso es más bien, no voy a comprar barato, pero el tampoco... que te cuesta menos. Ok. Vamos a decir, creo que es el término correcto. Económicamente el que me cueste menos. No, yo creo que aquí tenemos que ampliar la conciencia, Carlos, como empresarios, de entender que hay que pagar lo que meritoriamente merece el trabajo que te van a hacer. Así o sea, es. Se llama meritocracia. Y bueno, pues ahí, amigo, usted tiene que rodearse de los mejores profesionistas en su negocio para que crezca. Claro. Digo, no me acuerdo quién lo decía, pero había un empresario, no me acuerdo si es Richard Branson, que decía, oye, tú contrata especialistas y págales bien, es más, págales más de lo que tú cobras para tu empresa. Págales bien, porque ellos son los que verdaderamente te van a sacar de problemas de tu empresa. Así es. Entonces, es una práctica muchas veces común en el mercado de que, oye, es que yo tengo tal negocio y pagan... Ah, pues yo le pago a un contador tanto, ¿no? Sin medir los otros puntos que es la experiencia, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar en esto. Vamos a un corte comercial, Néstor, y ahorita regresamos. Qué buena canción, mi querido Néstor. Esta canción tiene muchos años. Se llama Gimme, Gimme, Gimme, que es como traducción de Dame, Dame, Dame. A Man After Midnight, que decía un hombre después de medianoche. Es una canción del grupo ABBA. ¿Se acuerdan del grupo ABBA? Que tenían los géneros pop principalmente. Esta es una canción pop o europop. ABBA es un grupo sueco. Esta canción fue grabada en octubre del 79. Fue grabada en marzo del 79 y lanzada, publicada en octubre del 79. Yo todavía la llegaba a escuchar. Es uno de los grandes éxitos de ABBA, que fue la portada del álbum Greatest Hit Volumen 2, disco al que se le dio a conocer la canción por primera vez. Buena música, buena selección. Gracias, mi querido Néstor. Recordando viejos tiempos, es un grupo ya... ¿Sigue tocando, Néstor? No sabes. Ya no, ¿verdad? El grupo ABBA, sí me acuerdo de este grupo. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle un par de recomendaciones. Mire, es importantísimo que usted esté con la información y el conocimiento de que cuando usted necesite una urgencia médica, sepa que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste están abiertos las 24 horas, los 365 días del año. Ellos están en calle 60 entre 35 y Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Y además, este hospital ha hecho una gran inversión en tecnología que verdaderamente tiene los aparatos que usted necesita, sobre todo en una emergencia. Yo no le deseo que visite y conozca este hospital en una emergencia, pero hay que saber que si le toca una emergencia, ahí está el Centro de Especialidades Médicas, calle 60 entre 35 y Avenida Colón, enfrente del Hyatt. Vaya para allá y verá de lo que le estoy diciendo. También déjeme recomendarle a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, festejando en grande, ya compró sus boletos para la gala que van a celebrar juntos 30 años la Universidad Anáhuac Mayab este 29 de agosto a partir de las 9:30 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Si eres uno de los más de 9,000 egresados, no puedes perderte la gala y el festejo de 30 años de la universidad. Compren sus boletos en anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. No pierda verdaderamente la oportunidad de festejar con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Sirva que le mandamos un gran saludo. Bien, amigos, me acompaña el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum, y estamos platicando esto de cómo seleccionar o cómo saber qué tipo de contador necesito para mi empresa. Carlos, ¿con qué cerramos? Mira, nada más los últimos tres puntos de que aquí casi como es qué no debe tener o qué cosas es lo que de inmediato debes decir no cuando tú buscas un contador para tu empresa. A ver, eso primero, suena bien. que no te cobran efectivo. Que no te cobren efectivo. Pues porque, oye, finalmente, si estás hablando con una firma seria, con un contador serio, oye, págame con una transferencia, págame. Claro, porque él debe de estar perfectamente en regla. En regla fiscal. En regla, ¿no? Segundo, que no pague los impuestos por ti. ¿A qué me refiero? Hay una práctica todavía en el mercado de que, pues mi contador me dice que hay que pagar 5 mil pesos y él recoge el dinero y él paga, ¿no? Ajá. Esto. Pero esas son a veces malas mañas. No, si te toca un mal contador, ya te llevó al baile. Luego ahí sí, hemos escuchado historias de terror de que es mi contador. Y la otra parte que también, que no te niegue ninguna información, porque la información es tuya. ¿A qué me refiero? Muchas veces nos ha tocado clientes nuevos que le decimos, oye, tienes tu fiel, o sea, tu firma electrónica, tienes tu contraseña. No, eso lo tiene el contador. O sea, está bien que lo tenga el contador. Claro. Que lo resguarde. Pero tú también lo debes de tener. Entonces, si tú no tienes información, se la solicita al contador y el contador te diga, no, espérate, es eso, información que yo manejo, eso pues ya es un foco rojo. Correcto. Entonces yo creo que son cosas que un contador siempre debe estar muy abierto. Y por último... Pero yo creo aquí, Carlos, que entramos en este proceso ético, ¿no? Así es. O sea, un contador debe de contar con un código de ética de alto nivel para sus clientes. Dentro, ¿no?, de la normatividad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues hay un apartado de ética. Ah, mira. ¿No? Ah, bueno, entonces, pues tú estás en el colegio de contadores. Entonces, ¿no?, hay un apartado de ética y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué debes de hacer un contador? Nada más para ya concluir, que debes buscar un contador de acuerdo a tu tamaño de empresa y al momento que estás viviendo. Que significa tanto sea externo como interno. Debes buscar un contador que tenga conocimientos generales, pero que no se quiera ser el experto en todo. Sí, porque hay muchos que te llegan y te dicen, no, hombre, yo le arreglo algo todo. Importante hoy en día. Debes de buscar un contador que te haga desde el inicio una propuesta de servicios en el cual quede muy claro lo que sí te va a dar y lo que no te va a dar. Los objetivos, lo que va a hacer. O sea, el objetivo, a qué tienes derecho con la iguala que tú estás pagando, pero que también cuáles son tus obligaciones, ¿no? Claro. Porque delimitar exactamente eso. Entonces, algo de lo que hemos buscado y recabamos todos esos puntos porque es parte de lo cual yo creo que en Impuesto en Contadores nos está empezando a dar ese diferencial en servicios. Correcto. Finalmente estamos ofreciendo un servicio en el cual el cliente desde un inicio sabe lo que va a pagar y eso que va a pagar a qué corresponde. O sea, a qué corresponde tal. Correcto. Y importante aquí, hasta dónde llega el servicio. Porque es normal también de que muchas veces es, oye, yo empiezo a hacer algo y luego te cobro, ¿no? Desde el inicio estoy diciendo, oye, va a ser de tanto el servicio. Entonces, esta parte de la propuesta es bien importante. Y por último, y que creo que es una de las características, ahí sí debo presumir en Impuesto en Contadores, pues es estar a la vanguardia tecnológica. Correcto. Hoy en día la parte tributaria es importante. Es compleja, cambia todos los días. Cambia constantemente. Entonces, si no tienes tú un background, o sea, si no tienes un conocimiento general tecnológico tributario, pues bueno, va a ser difícil que un cliente tenga, pues así, un cliente puede caer en ciertos riesgos, ¿no? Entonces, es lo que tienes que también buscar en tu contador. Y fíjense, amigos, que estos consejos, bueno, pues nos los dice Carlos, él pertenece a una firma, un despacho muy importante a nivel nacional. ¿Ya cuántos son a nivel nacional? 35 ya. Y fíjense que eso le da un conocimiento porque están inmersos en una inteligencia colectiva de gente profesional que está aprendiendo todos los días. Claro. Y ese, acuérdense, amigos, que vivimos en la época del conocimiento y es lo que debemos de buscar que prevalezca en nuestras organizaciones. Y además, amigos, tenemos que salir ya de ese proceso corruptivo en el que hemos vivido y dejar de echarle la culpa a los demás y sentar nosotros las bases para tener esa transparencia, tener esa honradez, tener profesionales y verdaderamente sacar la cabeza y ser más productivos, Carlos? Sí, mira, te voy a poner un poquito adelante una herramienta que ya estamos teniendo en impuesto. Es una herramienta, vamos a llamarla, de transparencia total. ¿Qué significa esto? Nuestros clientes van a saber en todo momento qué estamos haciendo nosotros como contadores. Mira, qué interesante. Va a tener acceso a una página en la cual... Una plataforma en la cual él va a tener acceso de manera inmediata a sus pagos provisionales, a su declaración anual, a sus papeles de trabajo. ¡Wow! Y también definir ahí los compromisos. Claro. O sea, claro. Es una plataforma que yo creo que estamos lanzando en no más de 3 meses. Y es más, cuando ya la tengamos listas, pues bueno, vendremos a hablar con ella. Vendremos a presumirla aquí. Porque al final de cuentas es un diferencial en nuestro servicio, ¿no? No, y es hacia donde tenemos que llevar a las empresas, claro, y a los empresarios, ¿no? Ya estamos hasta el topete de la corrupción que nos pega por todos lados, pero tenemos que empezar en casa. Así es. Esa es una parte importante. Así ¿Dónde es, pueden localizar, mi querido sí, mira, Carlos? En el 287-9047, repito, 287-9047. Mi correo es cvásquez@impuestum.net. Nos pueden buscar cualquier duda, cualquier planteamiento que quieran, estamos para servirles. Y como ustedes saben, cada 15 días, pues venimos a hoy quisimos hablar esa parte, escoger un contador, porque siempre hablamos a lo mejor de temas fiscales, pero nunca habíamos hablado de quién lo tiene que hacer, ¿no? Excelente, Carlos, te agradezco mucho. No, gracias, gracias, Carlos. Roberto. Carlos Vázquez, director general de Impuestum, aquí, ya sabe, amigos. Mire, de lo que le hizo sentido, llámele, porque hoy todos necesitamos un contador. Bien, mi querido Néstor, muchas gracias, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.